¡Ahí vienen esos perros, jefe! ¡Déjalos que lleguen! ¡Majen! ¡Hay revisión! ¿Qué pasó, compa? ¿Este viaje ya está pagado desde cuándo? ¡Soy el jefe! ¡Vámonos! La siembro con sentimiento y hasta la ley me respetó. Americanas, ya saben mi contraseña.